Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer enorme estar con todos ustedes para más aprendizaje. Y hoy quiero contarles un poquito, tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente con nosotros a Marieta Rodríguez, con quien hablaremos sobre la magia del caos, cambios mundiales que se acercan. Así que yo voy a darle la bienvenida a Marieta para que se sume a este espacio para que nos cuente un poco más sobre todos estos cambios y lo que vamos a tener próximamente. Marieta, bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fairuz? Muy contenta, muy halagada yo de participar con Mindalia una vez más y muy agradecida por el trabajo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias a ti, Marieta, por estar con nosotros, por siempre colaborar con esta misión que tenemos acá dentro de Mindalia. Yo voy a empezar con una primera pregunta para ya entrar en materia. ¿Puedes contarnos qué es la magia del caos y cómo se relaciona con los cambios mundiales que se avecinan? Claro, claro. Bueno, yo creo que para todos, Fairuz, de una manera muchísimo más eficiente para algunos, evidentemente, el planeta completo está en un caos, está en un momento de cambio, que si nosotros aprendemos a verlo, en lugar de volverse algo en nuestra contra, puede volverse un momento maravilloso y mágico en el que tenemos la oportunidad de, en lugar de resistirnos, como si nos agarráramos fuertes a dos bambús mientras que una cabeza de agua viene para llevarnos, en lugar de hacer eso, nos adaptamos y fluimos y podemos encontrar entonces momentos espectaculares y maravillosos para desarrollarnos. Yo creo que el secreto de esto va a ser, Fairuz, entender que este cambio es un cambio que tiene que ver con la energía, tiene que ver con la forma en la que somos vistos, en cómo nos hemos estructurado a través del tiempo, en cómo, cuál y cómo es nuestro poder y cómo podríamos usarlo. Y si nosotros logramos entender el engranaje adecuado, lo que va a suceder es magia pura. ¿Por qué? Porque vamos a poder pasar de seres bidimensionales o tridimensionales, a ser seres multidimensionales, a entender la mente desde un lugar diferente y entender nuestro poder y las posibilidades del cambio de manera mayor y a aprender a tener un impacto social, familiar e individual también mayor. No te estoy escuchando. A ver, ahora acá sí. Estamos. Marieta, muchísimas gracias por iniciar esta conversación, sí, por esto que estás compartiendo con todos nosotros. Me gustaría, antes de ir un poco con las herramientas para abordar todo esto, me gustaría que hablemos un poco de cuáles son esos cambios o qué eventos se consideran que son manifestaciones de la magia del caos. Bueno, yo creo que primero, para entender la magia del caos, lo primero que tenemos que entender es el caos. El caos, evidentemente, es un momento antes de un momento de paz, cuando nosotros estamos haciendo un batido en nuestra licuadora y estamos poniendo un montón de frutas y licuamos todo, aquello pareciera que no va a terminar bien. Sin embargo, inevitablemente, cuando se detiene la licuadora, vamos a tener un batido exquisito y delicioso de acuerdo a los elementos que hayamos puesto en la licuadora. En este momento hay condiciones de guerra a nivel mundial, hay condiciones económicas a nivel mundial, hay condiciones de encuentros sociales, religiosos, filosóficos a nivel mundial y hay una, ¿cómo podríamos decirlo? Una pandemia de miedo, Fairuz. De pronto perdimos la conciencia de ser parte de un orden superior y lo que hemos estado viendo es miedo, angustia, soledad, tristeza, la ola de suicidios es inmensa, la soledad de los ancianos es inmensa, los jóvenes y la utilización de las drogas es también inmensa. Entonces, es un momento donde los valores que regían la antigua normalidad cambiaron y no hemos sabido cómo adaptarnos a la nueva normalidad. Entonces, lo nuevo, lo básico aquí va a ser encontrar la puerta para pasar por este momento de tanto encuentro y cambio para poder adaptarnos de una manera diferente. Entonces, ¿qué es uno de ellos, por ejemplo, Fairuz? Nosotros tenemos en la base de nuestra creencia, de nuestro inconsciente colectivo, en la base de nuestra conciencia, tenemos la creencia, uno, de que estamos separados, dos, de que no somos parte de Dios, tres, de que somos pecadores, cuatro, de que tenemos que hacer algo para que Dios nos vea, cinco, que debemos esforzarnos, seis, que debemos sufrir, y si no hacemos ninguno de estos seis pasos, o si no pasamos por ninguno de estos seis pasos, nunca vamos a lograr volvernos a encontrar con un Dios separado de nosotros, y esto, por supuesto, genera aún más miedo. En estos momentos que estamos pasando, donde todo está revuelto a todos los niveles, tener esta creencia, lo primero que va a hacer es meterme en pánico. Porque, para darte un ejemplo, además de esta historia que te acabo de contar, si yo pienso en el calentamiento global, se nos está diciendo de manera permanente la responsabilidad que tenemos de el calentamiento global que está sucediendo y que está generando tanto daño. Esto nos da la sensación de que si nosotros hacemos algo diferente, podríamos retrasar el calentamiento global. Y en realidad yo creo que esto no es así. Nosotros estamos constantemente siendo atraídos al sol porque es una estrella que está muerta y nos estamos siendo atraídos. Y como nos consideramos físicos, nos consideramos el vaso, no el agua. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos mucho miedo de ser atacados por esa modificación en el calentamiento global y entonces ser de alguna manera arrasados por este planeta que se está transformando también y morir todos y desaparecer. Y eso no es real. Si nosotros aprendemos a cambiar nuestra historia y a replanteárnosla de acuerdo a los nuevos descubrimientos, vamos a ver en este problema una oportunidad. Y si logramos pasar del problema a la oportunidad, vamos a estar en el ojo del caos, pero desde la magia, desde la posibilidad, no desde la negación. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es replantearnos nuestra historia básica. ¿Qué quiero decir? En lugar de vernos separados de la inteligencia superior, entender que hay estudios, hoy por hoy, Andrew Neuber, Benjamin Toil, vamos a ver, es que me vienen algunos nombres, Eric Kandel, el premio Nobel de Ciencias, Marianne Diamond, que están hablando de cosas que son importantes, sobre todo Andrew Neuber, como cuáles, bueno, como el replanteamiento, Chopra inclusive, o Greg Braden, están hablando del universo como una conciencia viva que se está moviendo de manera permanente y donde hay o donde se está generando una conciencia dentro de otra conciencia, dentro de otra conciencia y dentro de otra conciencia. Entonces, si nosotros entendemos que somos parte de una conciencia superior y estos a la vez parte de otra conciencia superior, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, alinearnos a esa conciencia para que nuestro movimiento sea un movimiento suave y fluido. ¿Pero cómo puedo hacer eso? Bueno, Marieta, es bastante fácil. Si yo descubro que yo, en lugar de verme como un cuerpo físico, me veo como el líquido que está dentro de este vaso, no me veo como este cuerpo que es finito, porque en esta dimensión hay dualidad, si no me veo como el ser infinito que soy, entonces primero me voy a dar cuenta de que no voy a morir, de que no hay posibilidad de que nadie muera, porque todos formamos parte de la conciencia superior, y aquí ya podríamos entrar a hablar de espiritualidad, pero además me voy a dar cuenta de que debo cuidar todo lo que tengo alrededor, porque siempre voy a permanecer. Voy a darme cuenta también que en lugar de competir, que es Darwin, Bruce Lipton descubre la forma en la que trabajan nuestros sistemas, y es a través de la cooperación, y entonces voy a pasar de una economía basada en el más apto, donde tengo que empujar para lograr tener un lugar y poder generar ese recurso que creo que necesito, a tener una conciencia mucho más elaborada de colaboración. Entonces ya no hay posibilidad de sentirme amenazado, porque voy a colaborar. Cada uno de nosotros tiene una función. Entonces no tengo que competir con nadie, no tenemos que destrozarnos por la comida, tenemos que colaborar para construir. Ese solo cambio de conciencia, Fairuz, va a ser una diferencia fundamental en lo que podemos ver. Eso es magia. Eso es magia, ¿por qué? Porque pasamos de ser seres físicos a seres absolutamente virtuales, adaptándonos y viendo que las cosas no están en nuestra contra, sino a nuestro favor. Me encanta, Marieta, esto último que acabas de decir, lo que nos hace recordar que somos dueños también, que podemos nosotros mismos hacer o crear la realidad, y que sea siempre a beneficio. No nos llevan, es nuestro. Bueno, por eso es un momento mágico. Es un momento mágico porque cuando nosotros nos vemos virtuales, cuando nos vemos con este poder, vamos a poder poner en práctica principios básicos de la física cuántica que en su esencia nos van a transformar la vida. ¿Cómo cuáles principios? El mundo es lo que yo creo que es. Si yo me doy cuenta del poder que tengo, Fairuz, voy a darme cuenta que puedo transformar todo mi mundo. Entonces ya no hay posibilidad de que me generen miedo. Las campañas mundiales para generar miedo no me van a tocar, primero. Segundo, si me doy cuenta que el momento del cambio es ya en este instante, no en 20 minutos, no tengo que hacer ninguna formación ni certificarme en nada para hacer cambios, porque los cambios son en mi pensamiento, en mi forma de verme, en mi historia básica. Cuando me doy cuenta de esto, me doy cuenta del gran poder creador que tengo. Y si solo coloco, Fairuz, mi atención en ese poder creador y en generarme paz, armonía, bienestar y tranquilidad a mí misma, no estoy hablando de otros, a mí misma, esto se va a volver un movimiento expansivo que va a tocar a las personas que están a mi alrededor. Y si vos estás replicando, repitiendo lo que yo estoy diciendo, vos y yo vamos a estar conectadas. Tenemos células espejo que nos conectan a unos con otros a través del campo de información en el que vivimos. Y entonces imagínate, Fairuz, que vos, yo, todos los oyentes de Mindalia, todos los que siguen ciertos canales, vamos a comenzar a estar unidos generando una masa crítica que va a transformar todo de un momento al otro eficientemente, de un momento al otro eficientemente, pasando de la crisis a la paz, de la guerra a la oportunidad, del malestar al bienestar, y todo ese poder lo tenemos nosotros. No se hubiera descubierto este poder si nosotros no estuviéramos de alguna manera, Fairuz, en este caos. No nos habrían sacudido a tal punto de tener que filtrar y dejar, desechar conceptos viejos para darle uso a conceptos nuevos. Y puedo ponerte un ejemplo muy actual y es el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta maravillosa. ¿Por qué? Porque utilizada de manera adecuada puede liberarnos mucho tiempo para poder nosotros ser instrumentos adecuados para promover el bienestar, la salud y la paz. Sin miedo. Y solo por un momento, imagínate una nueva humanidad donde no tengamos que guardar los dineros, donde no tengamos que acumular, porque si pensamos en las personas que acumulan, Bill Gates, Ravi Shankar, acumulan y después el problema que tienen es que, ¿cómo sostienen lo acumulado? Y entonces tienen miedo y hacen mil cosas por miedo. Cuando ese miedo no esté y ya no sea necesario acumular, ¿por qué? Porque va a haber para todos, porque vivimos no en la competencia, sino en la colaboración, no en el sufrimiento, sino en el amor. Entonces, esas transformaciones se vuelven fundamentales para enfrentar este momento. Es no creer a la campaña de miedo que hay y recuperar el poder que tenemos de influir y de crear. Me encanta, Marieta, porque creo que has explicado de una manera maravillosa la conexión entre la magia del caos y el bienestar emocional, que considero que es fundamental para sobrellevar todo esto que va a venir, ¿sí? Todos los cambios. Desde tu experticia, ¿sí? Como terapeuta holística y también iniciadora en Reiki, ¿puedes comentarnos un poquitito qué principios fundamentales del Reiki específicamente pueden ayudar o contribuir en estos tiempos de cambio global? Claro, claro. Vamos a ver, yo soy terapeuta holística, soy consteladora y soy maestra Reiki, entre otras cosas. Hago terapia vibracional, epigenética, biomagnetismo cuántico, o sea, hay una serie de herramientas que podemos utilizar o que utilizo yo. Y todas estas herramientas son maravillosas porque, por ejemplo, el Reiki, al nosotros hacernos una sesión de Reiki, el maestro Reiki lo que está haciendo es alineándose él con el orden, la nueva conciencia y pasando esa alineación al otro. En realidad, el maestro Reiki no debería tener ninguna otra intención. Debería solamente ser un canal, como un bambú vacío a través del cual pasa la luz, que encuentra la luz en el otro, se multiplican y se expanden. Entonces, hacerse Reiki en esta etapa es una experiencia maravillosa y mágica. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es potencializar aquello que está en mí. Una vez más, potencializar el agua, no el vehículo. ¿Que esto le va a traer cambios al vehículo? Claro que sí, pero el cambio comienza en la energía, Fairuz, no comienza en el cuerpo. Ahora, como consteladora, también puedo hacer esto, porque si hay algo que las constelaciones dan, y yo formo consteladores, entonces estoy tratando de enseñarles esto a los nuevos consteladores, y es que entendamos que hay 4 y 5 dimensiones, al ser todos una unidad, y esto te va a parecer interesante, el concepto de la muerte desaparece porque siempre, si somos infinitos, siempre estamos. Entonces, las constelaciones como modelo van a tener mucho mayor sentido porque lo que nosotros vamos a ir haciendo con las constelaciones es limpiar, depurar aquellos bloqueos que hay en nuestro árbol que puede estarse manifestando en mi abuelo, mi tío y yo, pero también puede estarse manifestando en mi nieto y mi bisnieto y yo. Pero eso no quiere decir que mi abuelo, mi tío no estén, quiere decir que están aquí conmigo. Entonces, al ir limpiando y depurando, lo que va a ir pasando es que esto va a limpiar, a filtrar, un poco lo que hablábamos ahora, a dejar ir lo viejo para traer la luz de una nueva conciencia de unidad. Y eso sí que va a transformar nuestra sociedad. Eso sí que va a hacer una diferencia importante. Muchísimas gracias, Marieta, por haber estado con nosotros el día de hoy, por compartir siempre desde el amor y desde el cariño esta información tan, tan valiosa. Antes de despedirnos, quiero recordarle a toda la comunidad de Mindalia que este directo lo van a encontrar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder ver y compartir las veces que quieran. Marieta, te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y que nos dejes un último mensajito para cerrar este ratito que hemos estado compartiendo juntas. Claro. Primero que nada, agradecer a Mindalia, pero si hay algo que yo puedo decir, si hay algo que puedo compartir y que para mí es importante, es que no nos dejemos dominar por el miedo, veamos la magia y la oportunidad en este momento. Y comencemos a hacer pequeños cambios, cambios tan pequeños como en lugar de levantarnos y pensar un día terrible, levantarnos y por lo menos hacer silencio y acordarnos, crear una imagen mental, que es uno de los lenguajes de la mente, crear una imagen mental de conexión, ¿okay? De estar absolutamente conectados y entregar ese día a la conciencia superior. Solo este cambio va a cambiar su día, y si su día cambia, va a comenzar a cambiar el día de los otros. Muchas gracias, y acuérdense que grandes metas, pequeños cambios. Gracias.